¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos días. Bueno, finalmente arrancamos por lo de ayer. Finalmente presentaron las firmas. Este fue el último paso burocrático, ¿no? Bueno, fue fallido el último paso burocrático. ¿Ah, sí? Porque llegamos y en el momento que estábamos llegando al Congreso cerraron la mesa de entradas, cerraron la puerta, le pusieron cadena, candado. Intentamos ingresar por otra puerta y nos dijeron que teníamos que ir a la Secretaría Legislativa. Ahí nos dijeron que en realidad tenía que entrar por la mesa de entradas y empezaron a tirarse la pelota de uno a otro. Así que lamentablemente no pudimos dar el ingreso formal a las actas que nos dio la justicia de las distintas provincias, ¿no? Porque tenemos ahí la cantidad de firmas validadas por la justicia. Uh-huh. Así que estamos evaluando hacer una presentación judicial, porque es el último paso desde el punto a partir del cual el Congreso tiene la obligación de tratar la iniciativa popular. Claro, claro. Y ayer era el último plazo, ¿hay posibilidades de presentarlas en otra jornada? No hay para la presentación. Sí. en el ingreso en el Congreso no hay plazo. Lo que hay era que tenías la obligación de recibirlas. Claro. Porque a partir de ahí comienza a correr el plazo de la obligatoriedad de los legisladores y legisladoras de tratar el proyecto de ley. Así que bueno, por eso planteamos que estamos evaluando hacer una presentación judicial, porque en realidad si te cierran la mesa de entradas, bueno, es una cuestión totalmente irregular. Claro. Así que bueno, evidentemente el Congreso pretende ser una cajita de cristal donde el pueblo no pueda incidir, y bueno, y muestra, creo, también justifica parte de la bronca, ¿no?, que hay en la sociedad hacia los representantes legislativos, que se da de múltiples formas. Algunos les llevan una pala, otros les llevamos iniciativas populares. Y bueno, y evidentemente hay una gran dificultad por poner en prioridad el debate sobre los temas que más le importan a la población. Ahora, no puede estar cerrada eternamente esa mesa de entrada, ¿no? No, la cerraron justo para cuando nosotros llegamos. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia. Así que bueno, estamos también buscando alternativas, o bueno, hacerlo a través de una presentación judicial que quede registrado que es la negativa, porque incluso le pedimos una nota diciendo la negativa de que nos dijeran formalmente cómo debía presentarse. Nosotros no es que es la primer contacto que tomamos con ellos. Uh-huh. Desde que juntamos las firmas, como es la primera vez que se utiliza esta herramienta que está en la Constitución, al principio nos habían dicho que la teníamos que llevar al Congreso directamente, así que allí fuimos. Nos dijeron que no, que primero tenía que validarla la justicia electoral, porque las firmas se contrastan con el padrón electoral federal. Después nos dijeron que eso tenía que ir a cada provincia, o sea que fueron las firmas físicas, cajas con firmas a cada provincia para que cada juzgado certificara la validez. Bueno, nos han puesto a prueba con todos los trámites burocráticos habidos y por haber, y bueno, y ahora cuando ya desde el Congreso no tienen ninguna excusa para recibirlas, porque ahora vamos con las actas de la justicia con la validación de la cantidad de firmas. Claro. Bueno, ahora nos dicen no, y se tiran la pelota entre ellos, por lo cual vamos a tener que esforzarlo judicialmente. Silvia, no hay experiencia, ¿no?, de una consulta popular convocada por el Congreso, porque tenemos registro aquí de una, pero que se hizo desde la sociedad civil, que había realizado post-2001 el Frente Nacional contra la Pobreza, para pedir justamente un ingreso universal. Pero, digo, fueron las propias organizaciones con urnas en las calles y en las provincias de todo el país, a través de distintos movimientos que integraban aquel frente. En este caso, ustedes están proponiendo que efectivamente sea el Congreso que convoque y que eso sea de alguna manera vinculante. No, a ver, la consulta popular es una herramienta y la iniciativa popular es otra. La iniciativa popular lleva un proyecto de ley. Ajá. Al Congreso con una cantidad de firmas de una cantidad de provincias. En este caso, lo que se pide formalmente son alrededor de 500.000 firmas que sean porcentuales de 5 provincias. Nosotros hemos llevado más de 1.000.000 validadas por la justicia de todas las provincias de todo el país. Entonces, bueno, tiene más contundencia. Uh-huh. Es diferente, digamos, a la consulta popular, que puede ser una consulta popular vinculante, claro, o no vinculante, como fue el caso del FRENAPO, del cual nosotros también fuimos parte. Pero en este caso es esta herramienta de iniciativa popular que nunca se utilizó. Bien. Con este formato tal cual lo dice el artículo 39 de la Constitución Nacional, y que allí plantea que las iniciativas legislativas pueden ser propuestas desde la ciudadanía. Nosotros creemos que son herramientas precisamente que la política tradicional desechó y no tomó nunca, porque, bueno, evidentemente consultar al pueblo no está en su base de su concepción de cómo debe ser la democracia. No, y ahora que a usted le está tocando ir por todos los circuitos burocráticos que tiene, está pensada pareciera para que uno se canse en el camino. Exactamente. Incluso hay algunas cuestiones, como que debiera estar patrocinada por el Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que hoy está vacante. Por ejemplo, digo, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con respetar la voluntad popular, o con plantear que los debates no tienen que quedar encerrados en el Congreso, sino que es importante que la ciudadanía participe. Bueno, evidentemente todas esas concepciones están puestas solamente en una letra de ley y no hay voluntad de que se ejecuten, como se está mostrando. Como decías, esperan que uno se canse. Nosotros lo que estamos viendo y creemos que estamos dejando en evidencia que hay una clase política que solo le importa debatir lo que para ellos es prioridad y no está puesta en función de resolver lo que le pasa a la población en general. Silvia, repasanos los puntos centrales de esta iniciativa popular que ustedes están intentando que ingrese al Congreso. Sí, hay dos puntos centrales. Uno, que se congelen los precios de alimentos de la canasta básica por un año, y que se congelen las tarifas por un año para aquellas personas que están por debajo de la línea de la pobreza. Todo esto, muchos sectores dicen, no, es algo imposible, no se podría hacer. Nosotros decimos que hay leyes vigentes que son también herramientas que podrían usarse en ese sentido, y que lamentablemente el gobierno, con los precios justos, precios cuidados y todos los precios que nos han vendido hasta ahora, pero que no funcionan, bueno, evidentemente lo único que hacen es malgastar una herramienta que es parte de una herramienta económica que, insisto, está planteada en sus distintos aspectos en leyes que están vigentes. Lo que pasa es que falta voluntad política para aplicarlas. Última, y te agradecemos como siempre que nos dediques este ratito, Silvia. ¿Cómo arrancaron este año las barriadas populares en las que ustedes tienen trabajo? Mira, hemos arrancado por un lado con una situación muy difícil, se agrava, y con cada punto de inflación, bueno, los bolsillos sufren mucho más, y que, bueno, hemos tenido también algunas definiciones por parte del gobierno, como ser suspensiones en el potencial de trabajo, continuidad en las demoras de entrega de alimentos, bueno, una serie de definiciones que afectan bastante fuerte a los sectores que están más castigados, que no son muy auspiciosos de lo que va a suceder este año. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, estamos embarcados en una propuesta como organización tenemos una gran inserción territorial y muchos años de lucha por distintos derechos, pero que vemos que si no definimos generar una herramienta electoral, bueno, evidentemente eso va a tener límites a la hora de, o sea, toda nuestra pelea tiene límites a la hora de realmente modificar la situación de vida, de la calidad de vida de la mayoría de la población. Así que nos hemos embarcado ya desde el año pasado, hemos definido nuestro candidato presidente, Jesús Escobar, un compañero nuestro que viene del sur, de la Patagonia, de una provincia muy rica como es la provincia de Neuquén, que al mismo tiempo no le garantiza al conjunto de la población tener disponibilidad del uso del gas. Y bueno, y en hace dos semanas, desde la mesa provincial, se me ha propuesto ser la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, así que también, ¿no? Otra provincia muy rica principal exportadora, principal provincia con fuerza de trabajo que es determinante para el desarrollo económico del país, pero que al mismo tiempo es la provincia con mayor nivel de pobreza, o sea, por encima del promedio, mayor desocupación. Y bueno, y entonces son desafíos que de alguna manera hemos asumido como para plantear que es posible otro modelo, otra sociedad un poco más justa. Si hay decisión política, porque estudios, análisis, investigaciones hay un montón, leyes muy interesantes hay un montón, pero lo que hace falta acá es decisión política para realmente cambiar la realidad. Silvia Saravia, coordinadora nacional de Libres del Sur, y bueno, y candidata a gobernadora por esta corriente política en un año electoral. Gracias por estos minutos. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.